porque tú estás aquí. Señor, gracias te doy a ti por la felicidad, el hogar y el sol naciente que iluminan mi hogar. Buenas noches, Guadalajara. Ya son las 7:15 aquí en Guanatos. Ya empezó el fin de semana. Y buenos días allá en Beijing. Allá ya es de, pues ya es de madrugada. Ya saben, ya están pues con los efectos de la cruda. Pero aquí apenas estamos agarrando vuelo para este largo fin de semana. Y antes de que se vayan de farra y antes de que se vayan acá a la exposición a las que lo tenemos invitados. ¿Tú sabes la dirección? No, a ver si al rato nos pasan la dirección, pero pues es fin de semana de pachanga, ¿no? Y antes, pues, los invitamos aquí a su programa del Observatorio Humano, aquí con su servidor y el H. Y tenemos aquí ahora una mesa redonda, empezando aquí con el maestro Gabriel Arios, que nos va, pues, sobre el tema de hoy, nos va a iluminar un poco, porque yo decía que pues el tema es un poco la ética, ¿no? Y yo digo que la ética es una regla que no sirve para nada, pero aquí maestro en filosofía y en ética y todo. Y también tenemos aquí en nuestra mesa ahora a falta de nuestro gurú maestro aquí. No, sí, es como gurú, nuestro padrino aquí, Ramiro Lomelí. Saludos a donde quiera que esté Ramiro Lomelí. Y pues ahora tenemos aquí a dos invitados de lujo, a Fer Sandoval, es que el nombrecito ese me trae recuerdos de un cierto cavernario por ahí, ¿verdad? Cavernal, pero nada que ver, ¿verdad? Y Poncho, de nuestro programa hermano aquí en la estación, ¿cómo se llama tu programa, Poncho? María Rock en Español y Derivados. Anden, y que a propósito se pasa aquí por esta misma estación a las 5, ¿verdad? A las 4, los viernes hace rato. Y pues aquí nos lo dejaron pues así, con los motores así. El agua de Tlacote me llevó a este punto. A propósito de esto, pues, no puede faltar aquí nuestro ingeniero de grabación, Jacobo Monraz. Aquí, hay aplausos ahí todo y todo eso. Y pues, si escucharon la canción que con la que comenzamos, pues la casa del sol naciente, pues el tema de hoy, a propósito, pues yo lo propuse, ¿verdad? Es esta idea de pues de la moralina, ¿no? De ir más allá de que la moral es un árbol que ya no sirve porque no da nada y la ética es una regla que no sirve. Y si se fijan, pues esta rolita es un pues como tradicional, ¿no? Y básicamente su onda es te está echando un rollo, ¿no? Pero se supone que debe ser un rollo de que, bueno, mijo, o sea, no te juntes con los malos, que pues el vicio y acá y la perdición y todo, ¿verdad? Y está bien para calarle, pero hay algo más allá, ¿verdad? Y es esa idea, ¿no? De que pues uno le gusta el pedo y todo, pero pues hay reglas, ¿no? Y ¿quién escribió esas reglas? ¿Son correctas esas reglas y todo? Y pues antes de darle el micrófono aquí a nuestros contertulios, quiero aprovechar para agradecer a nuestros patrocinadores en el Café La Rueda, ubicado en Priscilano Sánchez 615 y Librería Mate, ahí en la misma dirección. Y pues ahora, pues sí, para entrar un poco en materia de discusión, no sé, ¿qué opinan ustedes acerca de la moral, de la ética, verdad? Y eso a propósito de lo que nos estaba amenazando nuestro Tlatoani, el peje, ¿no? De que ya iba a sacar su cartilla moral, ¿no? Ya había amenazado, ¿no? De que una cartilla moral, bueno, a ver, ¿qué es eso? Una peje tarjeta para que nos den moras gratis o qué. A ver, ¿alguien quiere...? Pues nada, la pregunta, ¿será ético que haga conferencias todas las mañanas? Y no sé, es como también, ¿no? Una bueno, cuestión... en primer lugar, o sea, ¿qué es derechairo, la ética? Derechairo, ¿no? ¿Qué es la ética? Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la prepa nos iban a dar clases de ética, pero yo nunca entré a esas clases de ética. ¿Será ético agandallar el micrófono y echarse un monólogo? Y, aunque no, haya más que... personas, te creas. Bueno, pero esa es la idea básica, ¿no? O sea... No, la ética, claro que existe y claro que tiene razón de ser. Tiene su origen, tiene sus tutores, por decirlo así, o precursores incluso. Tiene su planteamiento en cuanto a lo que pretende. Pero el asunto debe de plantearse más en el sentido, pienso, de qué es un valor, porque la ética es precisamente el estudio de la moral. Eso vendría a ser la ética. La diferencia entre la ética y la moral, sí, de entrada, ¿no? O sea, la ética vendría a ser el estudio, cabe decir, científico acerca de la moral. La moral no es más que la serie de principios o prejuicios o lo que sea que conforman nuestra concepción de lo que es lo bueno y lo malo, y eso siempre ha existido, aunque tomemos una actitud escéptica, por ejemplo, en cuanto a qué es lo bueno y quién nos va a plantear, quién nos va a sugerir qué es lo bueno y qué es lo malo, con qué derecho decimos, pero aunque partamos de una posición, digo, escéptica, igual nos quedamos en un terreno en donde tiene que haber un criterio que nos determine qué es bueno o qué es conveniente, vamos, si la palabra bueno o malo es muy, muy fuerte, qué es lo que más nos conviene moralmente hablando. Sí. ¿Como personas o como humanidad? Como personas. Porque eso de la moral yo he visto que más bien... nos atañe más como sociedad, como seres humanos, ¿no? Es decir, definitivamente. Es que hay una... Porque las leyes morales no son, o sea... No son para otra especie. Pero hay una institucionalización de la moral, ¿no? Hasta cierto punto. Eso sí, eso sí. Desde la religiosidad. De hecho, por así decirlo, una historia de la ética, por así decirlo, oficial, ¿no? Y siempre ha habido en todas las sociedades... una ética que ha dominado sobre las demás, ¿no? Pues, pero hay un fundamento genético, biológico. Se supone para, que sí. Debería, porque para por mí lo eso menos, son, por o lo, sea, porque si no lo hay, de valores. Si no lo hay, entonces sí, tenemos todo el derecho a tomar una actitud 100% escéptica. Y escéptica en el sentido más negativo de la palabra, porque se puede ser escéptico como una actitud descartiana, en cuanto a dudar para saber, pero el extremo sería caer en un escepticismo como el de el más elemental de los griegos, el de Parménides y de algunos que llegaban hasta negar la realidad exterior. Se puede llegar a esa concepción, pero esa concepción no lleva a ningún lado, está totalmente superada en la actualidad. Pero el cuestionamiento acerca de qué es lo bueno y qué es lo malo siempre ha existido, existe, va a existir, aunque nuestra sociedad posmoderna vaya encaminada más hacia esa diversidad y a esa pareciera que se bifurca y que se pierde ahí todo y que queda en todo caso como una cuestión, como tú lo dijiste, no un árbol que da moras, ¿no? Pero no, o sea, eso no, o sea... Eso es algo muy cínico, ¿verdad? Es muy cínico. ¿Quién dice esto? Fueron los priistas. Qué bueno, que así de fácil. Quienes lo inventaron fueron los priistas, ¿sí? Para justificar sus acciones, para decir... es bueno... Que los dinosaurios. No es malo robar. Es malo que no te aproveches. Bueno, como dicen, no es la moral malo que te estorba. Ratero, lo malo es que te cachen. Exactamente. Y eso es como una forma, Es que yo, la verdad que yo nada más entiendo sobre cosas así como del instinto, ¿no? Hay un instinto de gandallez, un instinto de quererte, pues, proteger de la gandallez de otros, ¿no? Sí, por un lado sí, pero por otro lado, y esta es a la concepción que llegaron precisamente los griegos, tiene que haber razones, criterios que sean para todos. O sea, no podemos llegar al solipsismo, al extremo de decir lo que yo pienso, eso es lo bueno o lo malo. O sea, yo puedo dar razones de por qué mi proceder, pero de aquí a creer que estoy en un mundo totalmente amoral o inmoral, es decir, desprovisto de cualquier actitud moral, pues estaría yo viviendo en la fantasía. Todos los actos pueden ser catalogados de buenos o malos según... Pero fíjate bueno, que... Es que también la filosofía oriental nos ha enseñado eso de que el bien y el mal no existen. Hay algo que está más allá del bien y el mal. Y esto es nada más como este mundo es el mundo de las ilusiones, el mundo materialista, dualista, ¿no? En una esfera sí existe el bien y el mal, pero si te vas fuera de esa esfera, eso no existe. Es nada más. No, pero las mismas concepciones, las mismas... Y la onda es ir más allá del bien y el mal, precisamente, ¿no? Eso es la ética. O sea, el estudio científico de en qué consiste lo bueno y lo malo, el estudio científico. O sea, porque se pueden hacer un montón de especulaciones al respecto. Ya, ¿sí?, se han hecho. Se hacen siempre. Pero en la medida en que esas aseveraciones sean apegadas a la ciencia, ¿sí?, entonces estás haciendo un trabajo ético, ¿sí? Lo que pasa es que la palabra ética tiene por ahí sus diferentes, significados o maneras de cómo se le entiende o se que le aprovecha. También tiene que ver mucho con el discurso, ¿no? Porque un ejemplo, Calderón de repente empieza una guerra contra el narco, contra diciendo que las drogas son malas, la marihuana en especial, batallar a los... pelear contra el narcotráfico y todo esto, pero a la vez es como una moral, ¿no? Nosotros somos buenos, ustedes son los malos. Y luego esa doble moral. Y empezar a dividir, sí, qué ¿no? bueno que lo mencionas. Casi en todas las sociedades, y propio de las sociedades capitalistas, se da esa circunstancia de la... Pienso que en otras sociedades también, la doble moral. Pero es del judeocristianismo, ¿no? Directamente. Sí. Se ha dado desde los tiempos de los imperios, de todos los imperios, una doble moral, ¿sí? Que es como, como el privilegio de los que tienen... De los poderosos, De ¿verdad? Los poderosos, claro. ¿No? Ese ha sido su manera de... Y es de una recompensar forma, ese gran privilegio que tuvieron por y es una forma de así, controlar, ¿no? También sí, claro. Decir, nosotros somos moralmente superior a, bueno, simplemente el fascismo, ¿no? Nosotros somos moralmente superior a todas las demás razas, ¿no? Hay una doble moral. Habla de valores, sí. ¿No? El nazismo, moral, pues. Hay una doble moral que tiene que ver nada más con que la persona oculta sus actividades, pues, más oscuras o más perversas, más privadas, y echa un discurso de que es bueno. Exactamente, pero hay otra doble moralidad, yo le llamaría también una doble moralidad que está un poco contaminada o impregnada, no sé cómo decirlo, de religión o de dogma. Claro. Y estoy pensando en esas actividades inmorales o en esas acciones supuestamente inmorales a las que fueron por las que están siendo juzgados ciertos personajes, ¿no? So pretexto de que a un pastor, a un ministro, a una persona que tiene un nivel espiritual superior no se le puede cuestionar, ¿no? Pero esta doble moralidad que aquí está como muy muy de la mano del dogma, ¿verdad? En otros casos, sin el dogma, simplemente por el ejercicio del poder se da. O sea, un jefe se da el permiso de invitar a quien quiera, por ejemplo, no sé. Y a validar cualquier verdad. Y no hay ningún problema. Fíjate, y si lo hace un empleado sería acoso, ¿verdad? Por ejemplo. Ahorita me acuerdo de una frase así como medio cínica, pero es la verdad. Cuando dos verdades se enfrentan, o sea, cuando dos personas con dos verdades se enfrentan, siempre va a haber un ganador, pero el que gane no es que la verdad haya ganado, su verdad haya ganado, o sea, No sé si me explico, ¿no? Dos verdades que no sirven para nada, que se pelean. Entonces, la verdad que gana es la que se impone. Y no necesariamente es que esta sea superior en cuanto filosóficamente, ¿no? Simplemente un güey que era más fuerte que el otro, que pensaba, ganó. Y, por ejemplo, aquí cuando nos invadieron los cristianos, católicos, cristianos, whatever, y impusieron su verdad, eso no quiere decir que la religión de Quetzalcóatl haya estado mal, ¿no? Simplemente esta, pues es como una idea, ¿no? De que pues la idea ganadora es la verdadera, ¿no? O sea, después de un conflicto, la idea que ganó es la chida. Yo tengo una duda. De facto, aunque no haya estado, o sea, no hay verdad ni error, o sea, simplemente esta fue la idea que ganó. Y digamos, cuando los egipcios, la religión de los egipcios perdieron ante otras religiones, los romanos, y después contra los cristianos, pues simplemente perdieron y no podemos decir, no, pues es que en cuestión de valores morales, ellas eran superiores y los judio-cristianos son inferiores y whatever, ¿no? Con pero, todo esto que... Pero ellos son los que tienen el poder y ellos son los que imponen su verdad, su moral y sus valores. A mí me da o sea, cuando hablan de valores y en nombre de esos valores quieren hacer cualquier tipo de barrabasadas y hasta, bueno, a ver, querías decir algo. Nada más es como una pregunta, ¿no? En general, con todo esto que dice H, ¿qué tanto la moral y la ética tiene que ver con el discurso o con el hecho mismo, ¿no? Porque ahorita todo lo que él está diciendo, digo, él está entrando en un discurso, pero está basado en hechos, ¿no? Al fin de cuentas, pero ¿qué tanto la ética y la moral se puede transgredir desde el hecho o desde el discurso? Desde el poder puedes hacer lo que quieras y, si como decíamos antes, si no te cachan, estás bien. Y puede ser hasta como prócer nacional, e inclusive vemos sí, que... Sí, pero hay una... permíteme. Pero en esas circunstancias, en esas condiciones que estás planteando, hay una cuestión que se llama conciencia, ¿sí? El hecho, que como lo planteas, el hecho real es más amplio. Abarca desde lo moral, que tiene que ver con la conciencia, desde lo ético, que tiene que ver con el deber. O sea, y tiene que ver con tus valores, con, ¿no?, lo que me enseñaron, lo que aprendí. Ajá, sí. ¿Por qué deberías tener? Con el derecho, que es otra esfera que está también, así como a instancias de que no te vayas a salir de ahí, porque si te sales, sí, se arrote. Exactamente. Desde, incluso, desde la, podría ser desde la espiritualidad, hay más esferas. El hecho mismo es pluridimensional, se puede decir. La ética lo único que trata es de explicar cuáles son las razones o los criterios por los que se establece una concepción de lo bueno y de lo malo. ¿Cuáles son los criterios? O sea, porque si no precisamente vamos a estudiar qué es lo bueno y qué es lo malo en determinada sociedad o en determinado periodo histórico, ¿sí? O sea, tenemos que partir de en todo caso de ¿cuáles son los criterios que determinaron? Que ahí entra el contrato social y todo esto, ¿no? Uh-huh. Y esos criterios se tienen que investigar, insisto, de manera científica. Esa es la gran diferencia en cuanto al trabajo ético. Oye, decía Kant, nada más quisiera concluir con esto, decía Kant, o dijo Kant, Emmanuel Kant, en algún momento, que si la vida humana no tuviera la aspiración de lo justo y de lo injusto, y que si no hubiera, desde luego, una idea, no como lo entendía Platón, como innata y como siempre ahí, sino por lo menos una noción como instinto, de lo que nos conviene, de lo que nos conviene, porque es muy fácil decir qué me conviene, lo complicado es decir qué nos conviene. Lo que decíamos, como porque raza humana, como sí, humanidad. No, porque desde aquí viene la cuestión de la lucha de clases y todo eso, ¿no? ¿Qué nos conviene? Cuando decimos qué nos conviene, ¿a quiénes nos estamos refiriendo, no? Esa es la gran complejidad. Y yo creo que tú señalabas lo de Manuel López Obrador. Pienso que en ese sentido, pues de lo complejo que es establecer una cartilla moral cuando... A lo más que se pudiera aspirar, pienso de entrada, te lo digo, H, a lo más que se pudiera aspirar es a una axiología, a una tabla de valores, ahora sí que a una tablita en donde se va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo, diferente, o un poco diferente, sí, a como se tiene en la actualidad, pero esa axiología va a estar enfocada más hacia el lado, por así decirlo, popular. Eso es todo, pero es una igualmente es una tablita de qué es lo bueno y qué es lo malo, o sea, de valores, obvio, sí, en base, no sé, al estudio de científico, ¿verdad? Yo tengo una pregunta, a lo mejor que parte de algo más abstracto. Supongamos una sociedad utópica donde hay un acuerdo general, donde la moral está establecida y todos lo tienen acatado. Yo supongo que en fascismo, esa sociedad, fascismo, bueno, desde tu izquierdez, pues a lo mejor es fascismo. Yo estoy hablando de un contacto abstracto. Y mi pregunta sería, aunque esté esa utopía, yo creo que en esa utopía va a haber alguien que se corrompa y alguien que se rebele, ¿no? O sea, nunca vas a tener como el sistema perfecto. Entonces, ¿por qué en lo humano siempre tenemos como la necesidad de rebelarnos y la capacidad grabadísima de corrompernos, pues? O sea, no creo que podamos llegar al acuerdo total. No sé. Yo también creo que no se puede. De hecho, la historia de la humanidad, cabe decir, ha sido así. O sea, se han establecido luchas, batallas, guerras, y sí, ha triunfado, ha prevalecido el criterio del poderoso, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, también ha establecido su forma de ver la moral, como ya dijimos, con la fuerza y con todo el beneficio de lo que representa estar en el poder, porque estando en el poder se pueden permitir un montón de barbaridades, sí, podría decir barbaridades en el sentido estricto de la palabra barbaridad. O sea, viene de bárbaro, de alguien que reaccione de una manera brutal, ¿no? Me refiero a eso, ¿sí? No racional. ¿Y hasta dónde dentro de la intelectualidad humana siempre estamos en ese rechazo de que el más fiero o el más salvaje va a ganar, ¿no? Así porque de complejo es. Sí. Así es. Queremos vencerlo, pero es lo natural. Es que nuestro instinto como bestias es ese, o sea, no dejarnos y tratar de joder al que se pueda y no dejarnos. Es que también la conciencia es un constructo, al fin de cuentas, ¿no? De experiencias y heredadas y también vividas. Sí, pero sí, desde luego que sí. Pero es que desde el momento en que nos concebimos como sociedad, desde ahí, desde la concepción del hombre como ser social, desde antes de Marx, desde luego, claro, mucho antes de Carlos Marx, pero es a partir precisamente del Capital o de ese tipo de textos, ¿no? En donde ya partiendo de una concepción totalmente social, racional, del ser humano, social, o sea, ante todo, o sea, más que racional como lo diría Aristóteles, más que simbólico como lo entendió Cassirer, o más que un animal, no sé, se me viene a la mente, no sé, Freud y tantos pensadores, pero más que como eso, como un ser social, o sea, primero como un ser social, o sea, todo tendría sentido en la medida en que nos concebimos como seres sociales. Y por necesidad y sobrevivencia, ¿no? Sí, y incluso ontológicamente, o sea, yo no puedo decir que soy fulano de tal si no tengo un lenguaje que es social, que comunico y que es social, una idea que es social. Y un lugar en la sociedad, sobre todo, ¿verdad? Todos porque no estamos separados de un es que el mismo lenguaje, aunque sea espontáneo, aunque sea arbitrario, como sabemos que es el signo lingüístico, porque así como dicen, así como brota la nieve o salta la liebre, así surgirían los conceptos, pero es un como tú utilizabas el término, es una construcción social, porque el signo tiene una parte que compete desde luego al objeto, pudiera ser una parte hasta cierto punto onomatopéyica, pero hay otra parte que es totalmente del sujeto, ¿sí? Y cabe decir de los sujetos, entonces aquí se vuelve más complejo y pues de aquí las diferentes connotaciones de los signos, entonces el lenguaje social y la religión y el arte y la poesía, todo es un producto social. Entonces en ese sentido la ética también es un asunto de carácter. Es un invento. Y pongo un ejemplo, ¿no? Para sobrevivir, ¿no? Porque de otro modo sería la guerra total. Maestro, pongo un ejemplo de ahorita que decías de Andrés Manuel. Un ejemplo cuando hizo el comentario de que los españoles tenían que pedir perdón por toda la matanza que hubo en la conquista, ¿no? Pero los españoles, muchos, o sea, ellos argumentan algunos que ellos... al contrario, nos hicieron un favor, ajá, ¿no? Y nos, y acá, pues, también si nos ponemos como una postura de discursos, pues, también es donde... ¿Quién tiene la razón? Nadie, exactamente, ¿verdad? Sí, ¿no? es que la verdad es... Es tan esquiva, es histórica, es relativa, desde luego. Totalmente. Y subjetiva. Y a lo mejor no existe. Relativa tremendamente, y a lo mejor ni existe, porque con el tiempo y en la medida en que se hace relativo, pues podríamos decir que no existe. Lo que en un tiempo fue... Verdad para unos ahora. O sí, malo. Pues las costumbres cambian también, ¿no? Exactamente. Mira, yo me imagino como esas... Inevitablemente pienso en este ejemplo, como en esas ocasiones en donde nos avientan, por ejemplo, nos uh-huh. desamparan y te dicen vete a... Y sentimos un gran dolor, por eso nos sentimos... Angustiados, nos sentimos que no nos valoran, etcétera, etcétera. Pero después de atravesar por un proceso de dolor y de sanación y de luto, ¿sí? Llegamos hasta agradecer. Es que aprendí. Llegamos hasta agradecer. Yo soy de los que creo... Me disculpen, pero yo soy de los que creo que Donald Trump nos está haciendo más el paro que jodernos, precisamente con su actitud. Bueno, mientras los dejamos con unos minutos para que piensen esto, los dejo con esta rolita. No, la neta, yo me Donald acuerdo Trump que esta rolita de Bruce Humphrey, no me acordaba del autor, pero me acuerdo que la vi el video hace años y son esas rolitas que te vienen a echar el rollo y todo. Y bueno, ese es, en español se llama, esto es las cosas como son, that's just the way it is. fall. There's a law don't change another's mind when all it sees is the hiring time. There's the light on the color bar. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way. Regresamos aquí a su programa de Observatorio Humano sin nuestro gurú, padrino Ramiro Lomelí. Saludos a donde quiera que esté. Y bueno, aquí teníamos un evento, ¿no? A ver, Poncho, tenemos aquí el evento este que está programado para las 8 aquí de la noche. Es una exposición inaugural colectiva, se llama el Bobernac, si no lo veo mal. Y está en Juan Manuel 1202. 1202, Juan Manuel, 12, aquí 12, a la vuelta, en dentro de... Entre Nicolás Romero y Santa Teresita, ahorita así que a las 8. Si no sabían qué hacer ya para comenzar este fin de semana, largo fin de semana, pues aquí tenemos esta exposición donde vamos a estar ahí presentes algunos de los de aquí. Entre otros, la obra del Felipe VII, ¿no? Que yo la he visto y me gusta. Va a estar el 7, por ahí estaba el 6 que ya se había apuntado. Y va a estar por cinco. Ahí... Y el 9, Y los que se apunten, ¿verdad? Bueno, y continuamos con esta pues charla que se puso muy interesante acerca de pues de los valores, ¿verdad? Y de la ética, que no es más que una regla que no sirve, y la moral, que es una algo que no sirve para nada, ¿verdad? Y decíamos esto, ¿no? De por ejemplo, esta rolita que acabamos de escuchar, yo la elegí precisamente porque es ese discurso, ¿no? De que, bueno, pues hay ciertas cosas que son como son, ¿verdad? Y tienes que, a final de cuentas, pienses lo que pienses, tienes que adecuarte a cómo vienen las cosas, ¿no? Si llega un tipo hipócrita, cínico, diciéndote que la vida es esto, pues, si tienes que... que seguirle la corriente, pues se la sigues, ¿no? Y si puedes, pues dices, no, pues sabes que tú estás equivocado, ¿no? Pero la cuestión aquí es cómo vives tú tu vida, ¿no? Es a final de cuentas, pues es eso de la moral y la ética. Yo siento que es algo como muy personal, ¿no? O sea, yo decía que esta famosa carta moral del peje, pues es algo como muy extremo, ¿no? O sea, porque... A final de cuentas, la moral es algo muy personal. Tú te vas creando tu propia idea de lo que es bueno, de lo que es malo, cómo debes de comportarte. Y los límites a tu actuar, tú mismo te los pones, ¿no? O sea, si tú piensas que cierta cosa es mala, ¿no? Y estás convencido de que es malo, no lo vas a hacer. Pero si en cambio piensas que cierta cosa pues no es tan importante, pues lo haces, ¿verdad? No es que quiera defender a Andrés Manuel, pero él quiere establecer es que nuevas reglas, ¿no? O sea, no, entre comillas. No, nuevas reglas, sino... De convivencia, pues, según no, él, bien, desde yo, su visión más tan bien limitada. Se trata de, pues, de cuestionar estas... Es que, como yo decía, cuando estos tipos hablan de valores... Exactamente. Los cristianos, judio-cristianos, a mí me da urticaria, ¿no? Es que no estamos hablando de lo mismo. Claro. Y hay que poner así como... Yo creo que también eso es como algo muy característico de los nacionalistas y todos esos regímenes. Te agarran te quieren lavar el coco y sí. Te quieren meter sus ideas. Pero juzgar a todos los nacionalistas a priori también está chido. La englobada que tú das ahorita. Lo que pasa es que ahí te va. Digo, obviamente la apuesta es la diversidad, pero regularmente ellos te hablan mucho de unificar, ¿no? O sea, vamos unificando, vamos y de repente pues vas viendo que poco a poco van desapareciendo las lenguas, van desapareciendo un montón de cuestiones diversas. Y entonces en el discurso suena bonito, ¿no? Unificar y hacer todo como todos somos unos y todo esto. Pero está bien peligroso en el discurso porque institucionalmente se va agrediendo y se va atacando esta pluralidad, ¿no? O sea, yo sí, es como el juego del doble discurso. Lo que pasa es que yo siento que hay un instinto como muy básico entre los hombres, básicamente, más en los hombres que en las mujeres, que es el de dominar. O sea, básicamente es sumisión, dominación. No quieres ser dominado y tú quieres ser el machín. Entonces... esa dominación pues va sobre todo en el aspecto ideológico, ¿no? Es decir, lo que yo pienso, mis valores son los que tienen que prevalecer, ¿no? Y son los correctos, ¿no? Y entonces si llega alguien y dice, momento, o sea, es que vamos a hacer una, como decía aquí el maestro, ¿no? O sea, la ética, algo más científico, hacer una revisión de valores, o sea, exactamente qué es lo que tiene fundamento... porque yo sí me rindo al instinto, a lo genético, los tiempos, ¿no? Que vivimos, ¿no? Hay gente que está resistiéndose a los cambios del discurso, esto de que replantean una nueva moral de repente, o sea, simplemente el discurso de diversidad sexual, por ejemplo, es muy chocante con muchas familias conservadoras, claro. ¿No? O sea, entonces estamos hablando de una transposición y de también valores. Este otro discurso nuevo se vuelve adquiere la necesidad de imponerse, ¿no? Sí, se vuelve agresivo. Se vuelve, no, que, cuentas, ¿no? Me veo un poco en los zapatos de las personas que quedaron totalmente rebasadas con esta nueva propuesta moral. Por cierto, ahora es Bárbara, libre. Yo creo que ninguna está mal, de entrada. O sea, nada más que son como pues culturas, o sea, diferentes, más bien diferentes, ¿no? Expresiones diferentes. Sí, es que valores diferentes. Sí, valores diferentes. ¿Pero aquí, son menos morales o más morales? Son diferentes. Son diferentes. Son diferentes porque precisamente aquí no cabría el término inmoral. O sea, cuando alguien le dice a otro es un inmoral, pues le está diciendo un error porque no puede haber una persona que no tenga moral, o sea, a propósito, ¿no? O sea, que no tenga conciencia. Que no moral tenga, que, y moral es diferente, sea, ¿no? Sí, sí, o sea... La voz de la conciencia podríamos llamarla aquí, moral. Aquí el asunto es, pienso, el tema central es qué son los valores, ¿sí? Esa es la cuestión. El análisis de eso, repito, es lo que constituye el trabajo de la ética, es lo que le da la seriedad, por así decirlo, ¿no? Y sobre todo, repito, la manera como se aborde el problema, porque esto se puede abordar desde la perspectiva incluso de la astrología y de tantas interpretaciones, con todo el respeto para esas diferentes interpretaciones, pero para el tema de la moralidad no queda más que la reflexión en torno a, por ejemplo, a qué son los valores, cómo funcionan. Entró la era de Acuario, maestro. Sí. Pero hablando en términos pragmáticos, como dices tú, H, aquí lo interesante sería... lo interesante sería que se aterrizara esa propuesta, ese deseo, esa intención, que se aterrizara en cuestiones prácticas, en cuestiones revisables, sí. y pudiera ser, desde mi punto de vista, empezando por incursionar en lo que son los programas y planes de estudio, ¿no? En las escuelas, porque efectivamente desde hace muchos años que el asunto de la filosofía y la ética. Bueno, empezando por la educación cívica. Yo todavía cuando fui a la primaria llevamos una clase que se llamaba educación cívica. Cuando éramos niños, ¿verdad? Sí. A ti te tocó, ¿verdad? Te tocó el mismo librito de. Me tocó cívica también. Y por lo menos sí aprendíamos reglas de urbanidad y etcétera, pero eran con un propósito de convivencia, armoniosa, por lo respetuosa, ¿no? Ahora hay que tomar en cuenta que no es lo mismo urbanidad que moralidad y eso, ¿eh? O sea, no, claro que la urbanidad más bien tiene algo que ver con pues, lo civil, o sea, algo diplomático. No, la urbanidad es la barbarie, es el... Digo, la también... No, o sea, me refiero a lo que nos enseñaban en la primaria, o sea, reglas de urbanidad, ¿no? También, o sea, yo creo que vivimos momentos de transición en todo el mundo, ¿no? Y por eso hay tanto también. Caos y tanto desorden. Y sí, porque cabe decir que la moral cambia según el sí, según la el generación. Lugar, entonces, entre todas, pienso que entre todas las moralidades que se dan en diferentes regiones, pues se va dando también una transformación de la moral global, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ahorita me acordé que hoy estaba viendo unas noticias que están celebrando su famosa marcha gay. Y pues ahorita en este tema que estamos tratando cabe muy bien esa idea, ¿no? O sea, claro, por ejemplo, para ellos lo que ellos están haciendo está bien, para la Iglesia Católica pues está mal. Y entonces dices tú, bueno, ¿cuál es el parámetro que deberíamos? Ahí, de hecho, lo que yo pienso nuevamente, es que ahí es el análisis, ¿no? Corneto, o sea, que cada quien se las entienda con su conciencia. O sea, si alguien quiere vestirse de minifalda y que haga lo que quiera, ¿no? O sea, ¿no? Sí, pero los católicos te dirían que no. Entonces los católicos se me vienen a la yugular, ¿verdad? Claro. Mugre. Es que también es eso, una concepción de tu constructo social, de valores, ética, pensamiento. Y a lo mejor algún ateo, ¿no?, también te diría que no. Sí, ¿no? O sea, es que también hay conservadurismo. Porque sí, también hay que tomar en cuenta que esa idea de Dios es como el aliciente, ¿no? O digamos el castigo de, pues, de estas ideas niños morales, ¿no? O sea, a fin de cuentas, sí, ¿qué es lo que...? O sea, cuando te dan el cocowash en la niñez de que tienes que portarte así, porque si no te va a castigar Dios, te vas a ir al infierno. Pero la ética se conforma a pesar de eso, científica, por encima de eso. Claro. O sea, ¿no hay castigos en la ética? Sí. En la ética científica. Claro que sí lo hay. La misma conciencia te castiga, ¿sí? El mismo hecho de decir, ¿por qué lo hice? Pues soy un gusano, lo que sea. Es una forma de castigo, o sea, es como un poco como el crimen y castigo de Dostoyevsky, ¿no? También, o sea, esa conveniencia, gozo, ¿no? Tal vez, ya pero se llama cruda moral, ¿verdad? Que la cruda del al día siguiente ya estás... que también mucho esa conveniencia, ¿no? Es como ahorita no sueltan tan fácil una bomba porque saben que pues también es como... Se la sueltan de regreso. Ajá, exactamente, ¿no? O sea, también esa conveniencia mucho de cuestión de ahorita la ética, ¿no? Y la moral. Digo, sí, que son cosas diferentes, pero sí es muy complejo, ¿no? O sí, sea, demasiado... y en la medida en que haya culturas tan distintas, por ejemplo, Oriente y Occidente, pues va a haber, será normal, ¿no?, esas diferentes concepciones. ¿No sueltan bombas dónde? Por ejemplo, la idea del uso, bueno, de la sexualidad en diferentes regiones, pues es diametralmente, bueno, distinto. A ver, ¿por qué no le aventan una bomba ahí al desfile gay que hay ahorita en México, ¿verdad? Ya tienen, y son desfiles masivos, yo creo que no des ideas, porque sí lo hacen, ¿eh? O sea, es que también volvemos, yo creo que es bien complejo porque cuando creemos que tenemos la razón es un peligro, ¿no? Yo creo que desde ahí ya estamos planteando algo peligroso. Es que esa palabreja que es la subjetividad. La objetividad completa no se puede alcanzar. Lo que tenemos es una subjetividad muy individual. Tiene que ver reglas de convivencia. Y esta subjetividad individual no es como muy abarcante, no sé. Es un como pedacito. Ahorita nos podemos agarrar madrazos porque no estamos de acuerdo, pero aún así pues tenemos que convivir, ¿no? Entonces también es como bien complejo porque, o sea, las guerras pues fue una imposición, ¿no? Las cruzadas, todo lo que pudo haber, pero al fin de cuentas pues se tiene que llegar a un acuerdo, se establece y pues... Y eso que está señalando reafirma más nuestro carácter de social, ¿no? De lo que es el sujeto. Si alguien que impone su punto de vista lo vuelve verdad cuando es un punto de vista subjetivo, pero tiene que haber, insisto, razones que vayan más allá de esa subjetividad. Porque finalmente, pues sí, todo puede ser relativo, pero tampoco podemos tener la excusa siempre de que como todo es relativo o todo es subjetivo, entonces lo bueno y lo malo no existe. O el fin justifica los medios, que muchos dicen. Eso es lo más grave. ¿Sí? Y eso es en lo que muchos caen, casi todo político cae en esa conclusión, ¿eh? No quiero saber cuál, incluso de izquierda, veo que utilizan ese eslogan, ¿sí? Ese cliché, ya lo hicieron así, ¿no? Cuando todos están contra mí. Sí, en ese sentido, pues todos se creen Nicolás Maquiavelo, ¿no? Pero mesiánicos maquiavélicos. Así es. El complot. Pero el acto moral se plantea desde una perspectiva más profunda. O sea, no es solamente que yo actúo de tal manera porque me gusta o porque es lo que más me agrada o porque es lo que me conviene o porque me vale madre lo demás, o sea, o los demás, no es nada más así, o sea, Incluso en el mismo en el mismo planteamiento de que yo hago esto porque considero que esto es bueno para mí, desde aquí surge la pregunta de si realmente eso me conviene y si realmente, porque puedo decir que me gusta, pero aquí mismo no está muy claro, ¿no? Si realmente lo que decidimos inmediatamente es lo que estrictamente nos gusta o buscamos algo más allá de eso, ¿no? Y lo que hacemos, estoy pensando como las reacciones que se tienen, por ejemplo, por un vicio, por ejemplo, por una droga, ¿no? O sea, ahí la voluntad, ¿qué onda? O sea, no determina realmente la personalidad, estás atrapado ahí. Entonces, en el acto moral subsisten diferentes intereses, instancias, en fin, y cuando la persona toma la decisión sobre algo, claro, no está consciente de esto 100%, no lo está, pero desde luego que hay todo un toda una concientización de por qué lo hago. O sea, no existen en ese sentido actos involuntarios, y esto no lo digo yo, lo dijo Aristóteles. O sea, todos los actos son voluntarios, todos. O sea, no podemos excusarnos. Todo lo que se hace, lo que se deja de hacer incluso es responsabilidad también, hasta nuestra. Hasta lo que no se hace. Yo no puedo decir, por ejemplo, es que como Ramiro Lomelino me dijo que hoy iban a hablar de tal tema, o sea, yo no puedo decir así como que échenle la culpa a Ramiro Lomeli. Mi responsabilidad es no haberle preguntado. Entonces, en el acto moral hasta eso tiene que ver. O sea, que también vale la pena destacar la reflexión, ¿no? O sea, el simple hecho de reflexionar qué es la ética, qué es la moral. Se tiene que hacer siempre. Pero no siempre. Se hace. Y bueno, ahorita De hecho, pienso que el gran mal de nuestra sociedad contemporánea, sí, es ese. O sea, que no se procede con una reflexión moral a la hora de tomar una decisión. Ni siquiera es tener una postura, ¿no? No. Reflexión sobre cuando mucho se procede a preguntarnos si eso me conviene, si eso me va a traer un beneficio, un confort, ¿sí? Lo que decíamos del egoísmo, ¿no? Sí, nada más uno piensa desde el mí. Así es. Y es una manera, y eso es, diríamos, una moral. Hay un autor que lo define perfectamente esto, que es Fernando Sabater, que dice, es una manera de ser estúpidos, ¿sí? Sí. El no darte cuenta, pensar que estás solo, por ejemplo, pensar que eso te conviene porque eres tú nada más. Pero, pues, ¿cuál tú? O sea, el tú no existe. O sea, el tú es un concepto que yo inventé y volvemos a lo mismo. Somos seres sociales, ¿sí? Estamos en una sociedad, exactamente. Bueno, entonces, estamos llegando aquí a las conclusiones, maestro. Y, pues, básicamente, pues, esa es una conclusión a la cual yo también me asumo a esa, ¿no? Entonces, no puede haber... Nosotros somos parte de una sociedad y cualquier cosa que hagamos... Don Juan decía que tiene uno que hacerse responsable de sus decisiones, pero tienes que hacerte responsable de que vives en una sociedad y que no estás, como decía, no estás solo, y cualquier cosa que... Oye, ¿no puede haber ética y moral sin una cuestión social, entonces? No puede haberlo. ¿Por qué, maestro? No, porque la ética surge en la medida de que se establece un convenio entre dos personas. ¿Para qué? Pues para sobrevivir, para estar en armonía, simplemente para no pelear. Son reglas de convivencia. Okay. Que desde luego esas reglas de convivencia van a estar sujetas a cambios, a intereses, a gandalles, todo eso, pero hay una naturaleza rapaz del ser humano. Instinto, o sea, somos seres instintivos y estamos al margen de nuestros instintos. Y uno de los instintos es sobrevivir. Pero hemos comprendido que para sobrevivir necesitamos la ayuda del otro. Pero si vas no a hablar... No estamos solos. Por ejemplo... Y entonces, pelea, esto de la moral... Si estuviera Ramiro, te regañaría porque hablas otra vez de instintos. Pero te diría, pensando en Ramiro, te diría, es que el instinto de maldad... también traes un instinto traemos pues todo contrario, sí, también traes, claro, un instinto de conservación, pero, de ayuda, ajá, a lo mejor no tan definido, porque lo primero es como sobrevivir yo, instinto, ¿no? A lo mejor tu instinto de masturbarte, un ejemplo, no es amoral ni es antiético, pero el simple hecho en dónde lo haces, ¿no? Ante quién, ante qué normas, pues a lo mejor ahí ya cambia, ¿no? Entonces sí tiene que ver mucho como dónde lo haces, pues. Lo que pasa es que en toda conformación de moral hay un apartado que se llama reglas de comportamiento social, ¿no? O de convivencia, y en esas reglas, en esa lista de lo que no se puede y sí se puede, pues se supone que no vamos a estar masturbación en el Zócalo, ¿verdad? Públicamente. Públicamente. ¿No? Pero que ya hubo quien sí lo practicaba. Bueno, los cínicos, a ¿no? Morrison, los cínicos, lo ellos. Agarraron por eso. Y en el metro, el DF. En el último vagón. Diógenes del metro. Bueno, en el sexo 80 de aquí. De puede usted. Bueno, creo que ya estamos al límite del tiempo. Nos vamos a dejar con esta última rolita de Steve Winwood. Y decíamos que, pues, básicamente la idea con las canciones de ahora han sido estas rolas que te están dando una lección. O sea, si te fijas, las tres rolas de hoy te están dando un choro moral de lo que debe ser o no debe ser. Y yo me quedo con esta de Steve Winwood, que a pesar de todo, es que hay esta otra frase que dice que los materialistas han negado a Dios, pero sin embargo se atienen a una fuerza que es igual de deleteria y indemostrable, que es el amor. Si te fijas, esta sociedad contemporánea niega a Dios, pero afirma el amor y todo. Y bueno, tienen razón, no tienen razón, pero bueno, quiero dejarlos con esta rolita de Steve Winwood, que es como un rollito. Yo me ascribo a ello, o sea, hay un amor superior, es esa idea de que pues lo superior es un amor, es el amor superior. Y pues nos vemos aquí en la siguiente. Gracias a todos los invitados, a Ramiro Lomelí que no vino, y nos dejamos con esta rolita de Steve Winwood. Gracias por dejarnos hablar, H. Ay, sí, gracias aquí a todos. Nos vemos allá abajo en la exposición. Y hay un amor superior.